chatea, bloguea, escucha el programa de radio, manda mail, diviértete en los eventos, visita las fotos de los usuarios, comparte contenido. Estos son algunos de los servicios con los que cuentas en www.midware.com.mx, la comunidad de osos en Yucatán. A algunos nos gusta sacarlo en público, otros solo en confianza. Pero aquí no tenemos ningún tapujo en tocar el tema grueso. Ahora sí ya volvimos y ahora sí que disculpen las pequeñas dificultades que estamos teniendo. Patinazo. No, hombre, hoy sí nos está tratando la tecnología con la punta del pie, pero bueno. Y eso es porque no fuimos a misa hoy, misa de 10 de la mañana. Qué mal. Nunca vamos a misa, hello. Ah, ups. A las 10 de la mañana estamos entrando. Jamás, además hay sabor. A las 10 de la mañana estamos llegando de la fiesta. ¡Eh, otra copita! La verdad. Ah, ahora sí ya les pedimos una disculpa y pues ya estamos otra vez aquí en vivo. Oye, yo quiero mandar un saludo. A ver, manda tus saludos. Quiero mandar un saludo a Marcos, a Javi, que nos están escuchando. Son una pareja de Twinkie y Oso. Wow. Sí, para que vean qué diverso es el mundo. Oye, no, pues qué padre, ¿no? O sea, a ver, yes, si esta pareja de Twinkie y Oso nos hacen el favor en una de esas de venir aquí al programa. Para que nos cuenten un poquito cómo es ese rollo de andar un Twinkie con un oso. Que igual y ya saben, ¿no? De repente pues las diferencias entre que uno que es muy flaquito, muy delgadito, y el oso que es tosco y grandote. Pues igual y pues sí, o sea, que nos cuenten qué onda con todo ese relajo, ¿no? Claro, y que también nos acompañan en la fiesta del 8 de mayo, eso sería todavía más cool. Claro, no falten. Oye, Juanito, ¿cómo te sientes tú? Yo muriéndome de los nervios, pero ¿tú cómo te sientes? Bien, bien, aquí así súper relajadísimo, la verdad. Súper genial el programa, la canción anterior de Yuri, jamás la había escuchado y está súper buenísima, ¿eh? Y ya se subió a la mesa a bailar, a la barra, del desayunador. Sí, me siento la verdad muy a gusto, genial venir aquí a La Chaqueta en Vivo. Dice Baltasar que la misa de 7, chango, pues para que vean que ni va a misa, o sea, ni siquiera sabe a qué hora es. Ni siquiera he ido a misa en mi vida, claro, sí. Sí, una vez. Pues parece que acá les gustó, sobre todo a Ben Solo, la canción de la goma de mascar. Es todo un éxito, ¿no? Sí, sí, y va a ser un éxito para la fiesta. Igual la vamos a poner para que bailen todos. Para que todos bailen la goma de mascar, yeah. Con coreografía mezclado con Bad Romance. Ok, bueno, aquí dice Nadosica, dice, no soy una de las chicas, soy la chica. Perdón, un saludo a la chica. Ok, y bueno, después dice aquí Kike, chaquetas públicas. Pues sí, esto es una chaqueta pública, ¿no? ¿Sí es? Cada domingo nos las chaqueteamos, algunas veces en vivo, algunas veces grabadas. Pero de que hay chaqueta, hay chaqueta. Y bueno, Gerardo Espínola dice, gracias por los saludos, está reincorporando a sus actividades. Qué bueno, Gerardo, ojalá y todo salga muy bien. Me acaba de dar un par de premisas muy padres acerca de la marcha del Primicias, de la marcha del DF. Bueno, ahí luego les contaremos ya que nos dé más permisito de contar. Charles dice, hola Mono y Panda, primera vez que los oigo. Oye, qué gusto que nos esté escuchando un compañero de la comunidad heterosexual. ¿Quién es? Charles, el amigo pingüino que todos queremos. ¡Charles! Súper bien que estés por acá, saludos, hace siglos que no te veo. Súbele el volumen, trépale el volumen para que lo escuche tu mamá, tu papá. Y no hagas muertos, no mames. Coballo dice, saludos jóvenes meridanos, un abrazo desde Puebla, hasta Puebla nos están escuchando. Así es, toda la república nos está escuchando. Coballo, chica número 2, porque entró en segundo término, es Rosa, que nos escucha desde Playa del Crimen. Rosy, de Playa del Crimen. Oye, Coballo, la tienes como bebé recién nacido, mándanos mensaje. Nos manda abrazos, Rosy, a los tres, de esos pegadores. Ay, muchas gracias, Rosy, igualmente. Bastepa dice, Kike, saludos al único oso que no he visto en persona y conozco desde hace mucho tiempo. Yo sí lo conozco, y eso que yo vivo en Mérida, Bastepa, ¿cómo ves? Yo no lo conozco tampoco, y también creo que tengo los mismos años, la década de conocerlo. Oigan, yo quiero mandar un saludo especial a Johnny, que nos está escuchando. Es la primera vez que nos escucha, que escucha el programa. Un beso y un abrazo enorme, pollo. Saludos al pollo. ¿A quién le manda saludos? A Pander. Te mandan saludos, Pander, claro que sí, un saludo. Mira, alguien se acuerda de ti, Pander, qué padre. Que lo quiero mucho, que regrese. Ya pronto va a regresar, Pander. No, yo sí lo quiero, ¿verdad que te quiero, Pander? Ok, bueno, pues saludos a la gente de Osos de México que nos está escuchando. Así que, Osos de México, denme un anuncio de que están vivos, mándenme un mensaje, algo por el estilo. Desde ahí, desde el chat, yo sé que ahí les estamos mandando el link para que nos escuche. Y pues bueno, vamos ahora sí a irnos al tema grueso. Como habíamos dicho hace un rato, el tema grueso de esta semana no es nada informativo, es así como de súper relajo, es así relax. Es el puro desmadre. Así es, saquen la chela, el vodka o el refresco, vamos a platicar aquí, padre, vamos a echar el desmadre. Vamos a hablar de hacer el oso. ¿Qué es hacer el oso? Hacer el oso es la acción de hacer algún... Dícese de la acción, a ver. Dícese de hacer alguna ridiculez en público y que todos te volteen a ver y que digan, ¡qué oso! Claro, porque si lo haces y no hay nadie viéndote, no es un oso. No es un oso, tiene que haber público. Tiene que haber público y de preferencia tiene que haber mucho público. Porque es directamente proporcional el número de personas que vean el oso con el tamaño del oso que haces. La dimensión, la magnitud del oso. Así es, entonces por favor mándenos todos los osos que quieran que contemos aquí al aire. Y pues vamos a empezar con nuestra primera víctima, que es Juanito, el invitado, nuestro invitado. Claro que sí. A ver, Juanito, cuéntanos algún oso que hayas hecho. Wow, ¿alguno? Los que quieras, hombre, el chiste es pasarnos lo chido aquí. Bueno, pues a ver, ¿qué oso te podré contar? Bueno, pues algo más así para comenzar, como que de la escuela. Imagínate un día en la escuela sacando fotocopias en la copiadora, pidiendo mi cantidad de copias X, ¿no? Ajá. Y yo platicando con el chico que saca las copias, así muy amablemente, muy guapo, por cierto. Estabas ligando, no mientas. Muy guapo el chico. Y estaba platicando con él, ¿no? Y ya luego a la hora de pagar, que sas, no traigo la cartera. ¿Y qué creen? Tres generaciones detrás de mí esperando copias. Y yo con la cara así de que ahorita regreso. Y ya así como que el mega oso de mi vida, así platicando con el chavito. Y me quedé más frío que una paleta. Órale. Ay, qué flash. Ay, no. Ese ha sido siempre mi miedo, así de onda, pagar con la tarjeta. Yo siempre pago con tarjeta porque soy muy gringo, ya saben. No es cierto, pero si traigo dinero, pues me lo gasto en chingaderas. Así que siempre pago con tarjeta y siempre me ha dado miedo, ajá, ya sabes, pasar la tarjeta y que no tenga saldo. Es así de que... ¡Ay! No, eso debe ser horrible. Y me ha pasado, güey. No, y que te la reboten, es peor. Me ha pasado que me la reboten, que voy con la compra del súper. Pero acabo de ir a checar si tengo dinero. Voy, ajá, con la compra del súper, ya sabes, 16 carritos de supermercado. Y toma, que te rebotan la tarjeta. Y yo sigo que, ¡ay! Con 20 personas detrás de ti, ya sabes. Y que, ¡ay, sí, qué oso, horrible! Y luego no, que te digan, miedo. Tu firma no coincide. Eres tú y saca la credencial del lector. No, no eres tú, ya sabes. Sí, ese es un mega oso. Ahorita oso. Ah, oso, ¿yo qué? Pues a mí me pasa muy seguido porque yo soy muy despistado, onda Susan Meyer, de que siempre ando olvidando cosas, siempre ando... Incluso, por ejemplo, hablando de supermercados, yo he etiquetado... Bueno, etiquetado, ¿cómo se dice? Yo he dejado en la entrada del súper el backpack, la mochila. He llegado a mi casa y hasta el momento de que llego a mi casa recuerdo que tenía una mochila y que la había dejado en el área de... Servicio al cliente de paquetería. ¿Sabes qué? No es un oso. Bueno, no sé si es un oso. No se llama Alzheimer. Se llama Alzheimer, de hecho. No sé si es un oso, pero algo que me pasaba mucho durante la universidad. Como siempre llegaba corriendo a clases, las entregas, ya sabes. Me pasaba de que llegas a... Yo estoy en la Universidad Modelo. Para los que no saben, la Universidad Modelo es una universidad en Mérida que se encuentra en el periférico. Entonces el estacionamiento era inmenso. Entonces yo llegaba, me estacionaba, bajaba mis triques y me iba a clase. Y ya que terminaba la clase, 9 de la noche, el estacionamiento ya estaba lleno. Entonces pasaba que se me perdía el carro. No recordaba dónde lo dejaba. Entonces recurría a las personas que estaban allá de, oye, disculpa, ¿no has visto mi carro? ¿No sabes dónde lo dejé? Es como que, ¿qué pedo con este bucle? ¿Qué pedo con ese bucle rubio? Aquí se aplica literalmente la de rubia. No, pues, a ver, yo les voy a contar un oso de algo que me pasó cuando iba en la secundaria. Ahorita así como que apenas me vino a la mente. Pues en una ocasión, pues yo cuando todavía estaba en secundaria, pues mi mamá de repente me hacía el favor de cuando planchaban la ropa, después la llevaban y la guardaban en mis cajones. Entonces en una de esas, pues yo agarré mi ropa interior, pues ahora sí para meterme a bañar, para irme a la escuela, y ese día tenía clase de deportes. Y pues bueno, total que me pongo el calzón y digo, ay, me quedo como que un poquito flojo, ¿no? Pero yo ya andaba a las carreras y dije, ya, vámonos. Fui a la escuela y como a la mitad del día, como a la hora del descanso, me voy dando cuenta que era un calzón de mi papá. Entonces el calzón me quedaba aguado, aguado, aguado. O sea, se me iban cayendo los calzones. El elástico había vencido. Sí, ya estaba el calzón como para la jubilación, ¿no? El cartílago ya estirado. Entonces pues ya, total que llegamos a clase de deportes y en clase de deportes pues teníamos que usar short. Entonces yo me rehusaba a usar el short porque sabía que en un momento se me podía llegar a bajar los calzones. Total que estuve toda la clase en pantalón hasta que llega el coordinador de deportes y me mete una regañiza. Y pues ya me quité el pantalón y me quedé en el puro short. Y que nos ponen ejercicio de saltar la cuerda. Y pues mínimo los tanates al aire. Digo, mínimo el de que corrías, pues te ibas agarrando el short y ibas agarrando los calzones. Pero la saltada de cuerda, o sea, tienes que agarrar la cuerda. Ya no te puedes agarrar los calzones. O sea, tienen la panda que empieza 1, 2, 3, 4, ¡fum! Calzones abajo. Delante de todos los compañeros de clase. El y calzón saliendo, a la rodilla. Y estaban corriendo las niñas por donde estábamos los niños en ese momento. No, fue una cosa, pero impresionantemente vergonzosa. Rosy nos está contando acá en el chat que a ella le pasó algo muy semejante con lo de la tarjeta, que fue a cenar con un amigo de nosotros, con Joel, a un restaurante acá, Los Trompos X, pero pues Joel todavía estudiaba y ella trabajaba y ella iba a pagar la cena, ya sabes, noche de chica ligadora. El caso es que estaban en Los Trompos, cenaban riquísimo, pidieron hasta de más. Ella, muy mujer del siglo XXI, agarró, sacó la tarjeta, cóbrese por favor, y que le rebotan la tarjeta. Miedo. ¿Y qué haces? Porque el güey tampoco traía dinero. Pues el güey se tuvo que regresar a su casa, tuvo que pedirle prestado a su hermana y regresar a buscar a Rosy para pagar la cuenta. Obviamente fueron como 30 minutos en los que Rosy estaba hundiéndose en el asiento. Se hacía chiquita, chiquita, chiquita, chiquita, chiquita, de la puritita vergüenza. Saludos, Rosy. Ay, me acaban de recordar otro de mis osos, qué espanto. Lo único que sí es que voy a preguntar entonces, ¿quién es signos de interrogación para que pueda decir? Dice, Pandiux, mejor habla de transparentito. Ok, pues bueno, ahí les va esa anécdota de ese osote que hizo en aquella ocasión. Pues andaba en la Ciudad de México, y pues ya saben, como todo buen chico provinciano que llega a la Ciudad de México, va a conocer todos lados, y pues siempre va uno a parar a una sex shop, ¿no? Entonces de repente veo... Yo nunca pasé por eso. Ah, claro que sí. Cuando conoce la ciudad, lo primero que visita son los museos. ¿Qué es eso? Ok, y y en eso, pues me compré un dildo, ¿no? Era un dildo de color transparente. Pues ya total que lo guardé en mi... Me lo dieron en una bolsita negra así cerrado, lo guardé en mi bulto y todo el desmadre. Y para esto yo me estaba yendo a Cuernavaca. Entonces pues ya fui a la central de camiones y todo. Llego, compro mi boleto, así todo tranquilo. Me formo en la fila, que faltaba como media hora para que saliera el camión, pero ya te podías formar. Entonces yo estaba como el tercero en la fila, más o menos, y fue llegando más gente, más gente, más gente. Ya había guardado mi maleta, y en eso que veo que pasa el primero y le empiezan a esculcar las cosas. Y yo me quedo así de... Yo con transparentito en el morral, en el bulto, y digo, no, me va a llevar. Entonces ya pasa la segunda persona y yo así dije, bueno, pues no, o sea, nada más esculcan ahí, ¿no? Y empieza... No te sacaban las cosas. Cuando llegan conmigo empieza a buscar el de seguridad sobre mis cosas. Y en eso encuentra la bolsa negra. Agarra y la saca y yo así de, verga. Que ella dice, oye, ¿y qué es esto que traes ahí? Le digo, no, mira, te recomiendo que no lo abras. Y lo va abriendo y dice, ¿por qué no lo abras? y que sale el dildo. Volteó y estaba toda la fila de gente. Los 41, las 41 personas que iban a estar en el camión atrás de Panda, obvio. Ah, yo, acá Marco y Javi nos están contando. Bueno, Javi nos está contando un oso durante la secundaria. Dice que una vez, ahí lo cambiaron de escuela, ya sabes, cuando eres niño nuevo en la nueva secundaria, así como que, ay, los caireles al aire y todo. Entonces, sale de su salón y se va al baño, X, va al baño todo súper bien, Wisha sentado, lo puede ir, y se regresa a su salón y se mete, pero se mete el güey a su salón, nuevo en la clase, y empieza a ver hacia los lados, ¿no? Y dice, momento, algo está mal acá. Se da cuenta que se había metido al salón de al lado, que no le pertenecía. Un minuto después, ya se dijo que, ¡ah, la crisis! Y regresa a su salón. Mi vida. ¿No es de ternurita? Sí. Ese tipo de esos son confusión. Muy no, pero confusión. No, igual un oso, no sé si les ha pasado. El de la prestar una memoria para que abra. O para no, a mí la pornografía, todo lo que da. No, y déjate de eso. Tu maestro de ética y legislación abre el USB y vamos a buscar la exposición de Juan. Y de repente se abren las páginas, las carpetas con fotos de Juan. Y no, o sea, 42 alumnos mirándote a ver así como que, ¿qué pedo con tu USB? Me quedé así como que el oso de mi vida en ese momento quería que me tragara la tierra. ¿Cómo eran las fotos? A ver, cuéntanos. Muy sí, sí. Eran tuyas. Entre millas, de algunos amigos, de algunas páginas que. Así que ojo con rolarle fotos a Juanito. Porque las mete su USB y lo lleva a la escuela. No, y qué pena. Y luego déjate de eso, ya ves que al USB le puedes poner como un papel tapiz y todo para que se vea súper genial. La viva foto de William Levy. O sea que así de. Todos quedaron heladísimos con mi USB. Pues ya ni modo, dije, pues sí, me gusta el manicure, el pedicure y ya. Ya que. Bueno, le quiero mandar. Ajá, adelante. Ya voy a mandar rápido saludos a Fernando de la comunidad de Osos de México, que sí nos está escuchando. Gracias por escucharnos. Y pues a ver, ¿a quién le quieres mandar saludos, Jao? Ah, yo le quiero mandar un saludo a Betito Cristales, que no nos puede escuchar porque está en su trabajo ahorita, pero le mandamos muchos abrazos. Ok. Un saludo de Suncho. Oye, ah, sí, por si no se fue de Suncho, ya no lo veo en los eventos. Claro que sí, fue en la fiesta de Bermudas. Ahí, oh, Suncho, te quiero. Ahí está, un oso. Pero ese desmadre de que te suceda algo en la computadora, ya sea que por accidente tengas fotos inapropiadas en tu USB, o por ejemplo, yo creo que muchos de los osos más grandes que he hecho han sido cibercafés. Y por ejemplo, hay uno que lo voy a dejar para el final porque ese de verdad es muy vergonzoso. Ah, yo tengo. Pero el básico ha sido el de que, bueno, antiguamente, estamos hablando de hace como 10 años, cuando había todo este relajo de las cabinas, de que había cierto aislamiento de lo que estaba pasando el de al lado, era de que te sentabas y volteabas y veías lo que estaba platicando el otro, y el otro veía qué pedo también con tu computadora. Y pues también antes había menos, había más pudor. Ya ahorita la fotita pone la videocam de la chaqueta del hombre y estás a un lado y le vale madre. Pero antes no había tanta apertura. Entonces, una vez yo estaba leyendo de verdad un blog que me gustaba mucho, que ahorita no recuerdo el nombre, pero tenía que ver algo como con otro lado. Y era un blog de cine, que era una universidad argentina, o así, que hacían, o sea, artículos muy interesantes sobre reseñas de películas. Entonces, yo un día agarré y dije, ay, estoy desocupado, quiero como leer algo bonito e interesante. Entonces, yo me olvidó el nombre de la página y escribí algo así como otro lado o elotrolado.com. Y luego lo que se abre es, obviamente, como imagen de Menhunt, el hombre desnudo, la polla parada, así muy mona. Mucho huevo. Y en ese momento se frisea la computadora. Es que, ¿sabes qué? Eso es bien típico. O sea, de repente estás en la escuela y te mandaron a hacer una investigación sobre... En contabilidad, activo o pasivo. Buscas activo o pasivo contables. Y resulta que entras a la página activo o pasivo con table dance. Con table. Y para colmo, no solamente eso, sino que te salen 20,000 pop-ups y no encuentras la forma de cerrar todos de lo rápido que te empiezan a salir. No, es terrible. Aquí tenemos el primer oso, es de Ben Solo. Le agradecemos que nos haya contado su oso. Dice. El oso fue que me confundí en conversación con unos amigos por el Messenger, y al que no sabía que soy gay le empecé a contar cómo me gustan los hombres, y cuando me di cuenta era de corre ahí inventa algo para que olvide eso. Y en la escuela era de desaparecerme porque no sabía si se lo creyó o no. Pero al parecer todo lo había olvidado. Pero lo peor es que ni de mi salón era y no sé. No sé si dijo algo en su salón. ¡Oso! No, si a mí me pasa luego en el trabajo. Y Pander no me dejará mentir. De repente estábamos así platicando. Punto de alguna cosa X. Y de repente, chin, se lo mandas a tu líder de proyecto. No manches, si te acuerdas de tal cosa y tu líder de proyecto. Ah, creo que te confundiste de ventana. Dices, no, o sea, quieres que te trague la tierra así. Mal plan. Qué padre. No, a mí me pasó igual, exactamente lo mismo, pero yo sí lo modifico, ¿no? Es onda de que estoy chateando con una persona acerca de X cosa, algo gay, y de repente está la página, la ventana con mi papá, y mi papá no sabe qué pedo conmigo. Entonces puedo decir que, ay, no, y entonces, pilla que la puta madre, que eso, que el otro. Y cuando me doy cuenta que es mi papá me dice, ¿de qué me hablas? Y yo continúo la plática como si estuviera escribiendo y le pongo, ah, sí, eso me dijo. Entonces yo le dije, tal cosa. Y ya así como que, papá, creo que te confundiste de plática, estás platicando con alguien más. Y digo, ah, sí, X, algo que me contaron. Ya sabes. Como para eso se llama enredo. Salirte del bache. No, qué horror. No, qué es mi historia, es la historia de alguien más. Bueno, vamos a leer algunos osos que tenemos del jueves de chat. Para empezar, les mando un saludo a todos los que estuvieron en el jueves de chat: a Ben Solo, Enano, Chango del Mal, Ferchoso, Jacobo Cano, Emilio, Cachorrito, Joshua, Pander, Carlitos y Oso de Plata. ¡Carlitos! Y vamos a empezar con el de Joshua. Dice, en una ocasión en una panadería, como había estado lloviendo el piso estaba algo resbaloso. Y pues por poco me hablo así como hacen las bailarinas. O sea, casi hace el split, ¿cómo ven? Y vamos a leer uno que nos mandó Carlitos, justo el que acabas de mencionar. Dice, pues una vez en uno de mis trabajos quemé a una señora con una jarra de café. Eran italianos, comenzaron a gritarme cosas, supongo que insultos. Y el restaurante estaba fullísimo, o sea, lleno. Y mi jefe solo me dijo, vete a la cocina y no salgas hasta que el comensal se vaya. Aparte del oso, yo pagué su cuenta de las personas. No inventes, Carlitos, ¡qué oso! No, qué cosas. ¡Qué oso y qué miedo! ¡Qué miedo! Y a partir de ese momento, pues dejó de trabajar ahí con la pena. Tan, tan. A ver, cuéntanos otro oso, Juanito. Oso, a ver, ¿qué te parece? No, ya, no sé si les ha pasado igual de que van... Bueno, no sé, en mis tiempos cuando iba al ciber... Era así como que de, ay, te estás comenzando y buscando películas pornos gratis y que vamos a observar y que no sé qué. Terminas la tareita y vamos a imprimirla. Y de repente no sabes imprimirla y al chico que está en el cibercafé pues le dices, oye, ¿me puedes imprimir la hoja? Y se le olvida al tipo igual. Pues el caso que ya me iba yo a quitar y no imprimí la hoja. Bueno, en fin, dije, no sé cómo es que me dice el chico, ay, me dice, voy a imprimirte tu hoja y se acerca. A la máquina, pero pues igual no tenían cabinas las máquinas, ¿no? Y que empieza a minimizar para abrir el archivo y que se abre la viva porno en plena reproducción. Y yo, ay, qué padre. Qué frío en ese momento, pero pues ya dije así como que, pues ya ni Pex ya la vio, o sea, ¿qué más puedo hacer? Y nada más empezó a reír y ya. Ok, no, pues muy, muy buenos estos osos que estamos leyendo. Sí, vamos a seguirnos divirtiendo. Ahora, bueno, vamos a ir a nuestro siguiente corte. Mándenos todos sus osos en estas partes del corte que tenemos ahora sí chance así de contestarles y de platicar un ratito con ustedes acá en los chats de Osos de México, de Midware y de Listen to My Radio. Y pues bueno, yo les voy a presentar una canción que fui a dar con ella de la forma más extraña del mundo. No sé si se acordarán que hubo la película de Monster o Monstruo, que fue la famosa película 1-1808, que era de una Cloverfield. Que era una campaña viral que tú te ibas enterando así de la vida de los personajes, te mostraban fotos, cosas por el estilo, para que tú fueras así como que suponiendo. Y en una de esas entré al MySpace de una de las chicas que aparecían en la película y encontré esta canción del grupo Modest Mouse. Y bueno, vamos a hablarles un poquito acerca de Modest Mouse. Modest Mouse es una banda estadounidense de rock alternativo, indie rock y post rock, formada en 1993. A Isaac se le ocurrió, Isaac que es el guitarrista y letrista, se le ocurrió el nombre de Modest Mouse tras leer The Mark on the Wall en un cuento de Virginia Woolf, en el que la autora describe a la clase media trabajadora como Modest Mouse, Colored People, o sea, gente modesta de color ratón. Y pues bueno, esta canción a mí la verdad me gusta mucho, me pone de muy buen humor y se las voy a dejar. Esto es Dashboard de Modest Mouse.